partido con las ¿no? Ahí, pues, yo cumplo que y bueno, ¿qué piensas después de las alianzas que se iban a dar del PAN y el PRD para sacar el candidato para gobernador? Yo creo que siempre eso ha existido, lo que pasa es que hoy ya está un poco más, la gente ya está más enterada, ¿no? Que antes, porque antes nada más era PRI, puro PRI, puro PRI. Las alianzas son buenas siempre, pues como que muchos ciudadanos no están conformes, ¿no? Porque este, para mí,